Alejandro Onafría es graduado en imagen y sonido. Estrena en Musoc Cigarreres su segundo documental, Tras Luz de Agosto en Sison, tras los pasos de Nacho Vegas, que fue su ópera prima en el año 2017. Es fotógrafo de profesión, ha trabajado en diversos campos, siendo su favorito el fotoperiodismo. Colaboró en varios medios como Le Monde, Asturias 24 y la revista Neville. Además, Ana Fría fue nuestros ojos en la época más dura del confinamiento. Por motivos laborales, se desplazaba por la ciudad cuando nadie podía hacerlo y tenemos como resultado La Estrategia del Caracol, un libro con un Gijón inusualmente desértico, vacío, parece ciencia ficción estas fotografías. Trae a Musoc Cigarreres. Y vamos a hacerle unas cuantas preguntitas. Nafría, en el momento de hacer esta entrevista, estáis finalizando la postproducción de Cigarreres. ¿Qué es lo que te llevó a contar la historia de estas mujeres? Pues esto viene de muy atrás y aunque no fuese exactamente el germen del documental, sí es verdad que cuando yo me mudé a Gijón con 10 años, en el bloque donde compraron piso mis padres vivían dos cigarreres. Y a mí aquellas mujeres, desde la perspectiva de un niño de 10 años y teniendo en cuenta que era la época en que el modelo normal era que papá trabajaba fuera y mamá trabajaba en casa y cuidaba de los niños, pues me llamaba mucho la atención. Tenían como una especie de autoridad y por lo menos mío, un respeto que no tenían igual las madres de otros amigos. Luego, bueno, hice mi vida, pasaron unos 25 años, volví de Madrid y el año que estuve trabajando para el ayuntamiento, nos encargaron hacer un documental sobre mujeres trabajadoras en los años 60. Y ahí volví a aparecer Tejerina, otra cigarrera. Y al entrevistarla y conocerla un poco, recordé lo que acabo de contar y decir, jo, estas mujeres parece que tienen algo que las hace distintas a las demás, una identidad propia, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, ya para abreviar y terminar, cuando empecé a llevar a mi hijo al colegio, se hizo amigo de un crío que era nieto de una cigarrera. Entonces, bueno, empecé, me hace gracia porque al principio ella me llamaba, bueno, Rami se llamaba la cigarrera. Me llamaba para que el crío fuese a jugar allí, yo le llevaba, pasaba la tarde allí y bueno, yo tenía unas horas libres, pero al enterarme que era cigarrera y empezar a contarme historias, empecé a quedar yo con el crío. Y allí en su cocina, con cervezas, vino Catedral de León y tabaco liado, cómo no, empezó a contarme las historias de la fábrica y ahí sí fue donde empecé a dar forma o a ver que ahí había un documental. La verdad es que la siguiente pregunta que tenía pensada, un poco ya me la has contestado, ¿no? Porque yo te quería preguntar un poco por esas referencias de las cigarreras habitualmente como patrimonio inmaterial, ¿no? De nuestra cultura, por ese arraigo de sus costumbres, de esa identidad, ¿no? Un poco de la que tú hablabas, una identidad muy, muy particular, eran mujeres un poco adelantadas a su tiempo, eso está claro, ¿no? Pues en este proceso de conocimiento, ¿no? Que has entrevistado a muchas de ellas para hacer este documental. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué aprendiste de ellas? ¿Qué te gustó? ¿Qué aprendiste de este proceso? Bueno, a ver, siempre que uno escucha a gente con experiencia, aprende. Pero en este caso, más que aprender, lo que hice fue constatar y cerciorarme de que aquello que me parecía a mí, que es que es verdad que hay mucha mitología creada alrededor de las cigarreras, igual no es para tanto la imagen que ha llegado a nosotros como la que era, pero sí es verdad que existe una idiosincrasia, y aunque ellas son personas y evidentemente muy distintas unas de otras, sí hay ciertos patrones comunes que me imagino que será de 160 años de historia en la fábrica. Cuéntanos un poco con qué dificultades te encontraste a la hora de sacar adelante este documental, Cigarreres. Pues la verdad es que todo lo contrario. Las dificultades, bueno, aparte de las de financiación, como siempre, fueron mínimas. Es un tema que parece que no solo me interesaba a mí, le interesaba a mucha gente. Una cosa que nos dimos cuenta según empezábamos a la preproducción y a hablar con personas es que todo el mundo de una u otra manera conocía a alguna cigarrera, o su madre había sido, o la hermana de su tía, o tenía una amiga. Entonces, la verdad es que encontramos facilidades por todos lados, desde la Fundación Municipal de Cultura que nos dio las llaves de la fábrica y nos dejó entrar, hasta los colaboradores, hasta gente que le pedíamos ayuda o gente que incluso se ofrecía sin que le pidiésemos ayuda. No, la verdad es que, bueno, más allá de los problemas normales de cualquier producción de este tipo, ha sido todo muy fácil. Recuerdo que en una de las primeras reuniones la presidenta de la Asociación de Cigarreras, Isabel Fano, me dijo: ya verás, vas a pasarlo muy bien con los cigarros. Y es verdad que creo que tanto el equipo como ellas como yo nos lo hemos pasado muy bien. Y así fue. No, la verdad es que ya tuve la ocasión de conocerlas y son todas ellas un carácter. ¿Cómo reaccionaron ellas ante la idea del documental? ¿Están ilusionadas? ¿Qué? ¿Cómo están? Bueno, al principio un poco de escepticismo. O normal, llega un tipo allí y les suelta que quiere hacer el rollo este. Y luego, bueno, poco a poco, había una cosa que me hizo gracia. Ellas están acostumbradas a que cuando la fábrica iba a cerrar, viniesen a grabar la televisión española, a grabarlas, y lo emitiese al mediodía. Entonces, cuando grabamos el documental, ellas creían que lo iban a ver en 2 o 3 días. Y luego ahora, pues no sé, porque han visto un poco cómo estamos metiendo un poco de ruido, estamos promocionándola, la gente está interesada, pues yo las veo ya emocionadas y con muchas ganas de verlo. Hasta ahora que no teníamos fecha de estreno, cada vez que encontraba alguna era ¿qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? Llegaron a presionarme un poco, la verdad. Pues cuéntanos también, fecha y lugar de estreno. Pues estrenamos dentro de la muestra de cine social del Principado de Asturias, MUSOC, el día 21 de enero a las 7:30 en Gijón Sur. Muy bien. Una sala que me trae muy buenos recuerdos porque ahí estrené también Youth de Agosto en el FIX hace 5 años. Así que es como una vuelta a tus orígenes como sí. Documentalista. Casualidad, no buscada, pero vale. Sí. Nada, bueno, como dices, estrenamos Cigarreres en MUSOC, pero ¿qué, tenéis alguna trayectoria prevista para este documental después? ¿Plataformas, algún otro festival? Sí, la verdad es que eso me lo preguntan mucho. Y cuando estás en proceso de postproducción hay tanto que hacer y tantas cosas que bueno, hay lo que es el, no sé cómo llamarlo, el circuito básico. Estrenamos, nos presentamos a festivales, hoy en día intentas acceder a plataformas de streaming y después, bueno, están televisiones autonómicas y también todo depende un poco del éxito. Nunca sabes hasta dónde vas a poder llegar o no vas a poder llegar, pero bueno, de momento estrenar y festivales, luego ya iremos viendo. Estrenamos Cigarreres en MUSOC, que no por meterte prisa, pero estamos impacientes por conocer tus próximos proyectos. ¿Tienes algo en mente? Bueno, mi próximo proyecto al acabar un documental, tengo dos, pero es descansar. Es un proceso maravilloso, me encanta, pero acabas agotado y un poquito insaturado ya de dedicarle tanto tiempo a la misma idea. Pero luego, bueno, no fue pensado desde el principio, porque cuando hice Youth no tenía ni idea de si iba a volver a hacer otro documental. Pero ahora me ronda por la cabeza la idea de hacer una trilogía de Gijón. Ah, muy interesante. Y cerrar ahí. Sí, es mi ciudad, me gusta mucho. Siempre veo Gijón como un personaje más. Y bueno, estos son un poquitín milongas mentales, pero Youth fue el presente. Ahora ya hace 5 años, pero cuando yo volví de Madrid era el presente de Gijón. Los Cigarreres son el pasado. Y me gustaba hacer algo, no una distopía futurista, estaba pensando pero en eso. No, si hay 2 o 3 temas en la ciudad que creo que van a marcar un poco la línea por donde vamos a ir los próximos años. Y bueno, todo está verde, todavía no tengo rematado pero igual sí me gustaría tirar por ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nafria. Esperamos con impaciencia ese 21 de enero, el estreno de Cigarreres, que además entiendo que ellas van a ir, ¿no? Se pondrán mis mejores galas para estar en el estreno, así que será un lujo también poder hablar con ellas. Y nada más. Entonces nos vemos. Muchas gracias por recibirnos. A vosotros.